soy Sonia, de Ongietorri Errefuxiatuak, y esta es la escotilla de hoy. Tenemos por delante un desafío de proporciones históricas. Una opción, la que defienden los actuales líderes políticos y económicos, es seguir como hasta ahora, para lo que habrá que abandonar a muchísimas personas en el camino, entre ellas pensionistas, precarias, paradas, emigrantes, dependientes y personas sin recursos. La otra opción es participar todas en el diseño de un nuevo sistema. Llevo 20 años en el movimiento ecologista, 20 años en los que los pasos hacia adelante nos han costado muchos esfuerzos. Hay quien piensa que hemos mejorado nuestra calidad de vida, pero si analizamos con rigor, veremos que no es del todo verdad. Que vivimos más años, es cierto, pero ¿a qué precio? De la misma forma, hay cada vez más personas afectadas por enfermedades crónicas, muchas directamente causadas por un modo de producir y consumir altamente insalubre, pero que dispara los beneficios de las empresas farmacéuticas. Cada vez hay más problemas ambientales, y hasta los niños saben que ello tiene mucho que ver con nuestro sistema económico y político. Un sistema que persigue un crecimiento continuo en la utilización de materiales y energía, lo que es absolutamente imposible en un planeta cuyos recursos son finitos. Pero un sistema que nos empuja a consumir sin límites, con el engaño de quien más consume es la persona más feliz y triunfadora, y que para ello convierte en mercancía algo tan sagrado como el cuidado de nuestros mayores. Vivimos una normalidad económica que se basa en producir, comprar y tirar. Y uno de los efectos de ese irracional sistema es que producimos más basuras de las que podemos gestionar sin dañar el entorno, por lo que hasta ese déficit de sentido común va a ser utilizado como nicho de negocio para los emprendedores privados, con más amigos en el gobierno. Zaldívar o Zalla son solo un par de ejemplos. Nuestro planeta lleva tiempo lanzando avisos, desde el calentamiento global hasta el agujero de la capa de ozono, o desde las catástrofes climáticas hasta la aparición cada vez más frecuente de determinadas pandemias. Los millones de personas que se ven obligadas, y cada año son más, a emigrar de sus países para poder sobrevivir son las víctimas más evidentes de este malestar global. Esta ha sido nuestra normalidad en los últimos 50 años y parece sensato aprovechar este momento de dolor compartido para decidir si lo que queremos y sobre todo necesitamos es regresar a esa época de injusticias y desigualdades. ¿Hay de verdad alguien que piense que esto se va a arreglar con unas vacaciones en Londres o en el Caribe, mientras elevamos la altura de las vallas antiemigrantes en Melilla o en el puerto de Santurci? Para ello necesitamos recuperar todos los equilibrios naturales que llevamos décadas destrozando, y eso requiere, para empezar, contención y modestia, que nos ayuden a buscar dentro de nuestro verdadero encaje con el resto de las vidas, vegetales y animales, con las que compartimos planeta. No somos dioses, pero tampoco los necesitamos si sabemos colaborar. Estamos, pues, en un buen momento para hacer de la necesidad virtud y extraer enseñanzas de esta situación de excepcionalidad que estamos viviendo. En palabras de Yayo Herrero, la vigente excepcionalidad nos ofrece un corto minuto de luz para dejar al descubierto los monstruos que habitan la normalidad, los recortes en la sanidad, las residencias en las que las personas mayores esperan la muerte y quienes les cuidan están explotadas, obispos que rechazan un ingreso mínimo vital y se preocupan más porque la gente viva subsidiada que por el hecho de que no vivan o vivan mal. La patronal del agua que pide abiertamente poder cortar el agua a la gente confinada. Un goteo de informes que van demostrando la correlación entre la mayor virulencia y letalidad del coronavirus y el hecho de vivir en lugares en los que de forma prolongada se ha respirado aire contaminado. Personas que viven en infraviviendas, que tienen dificultades para comer, gente que vigila desde el balcón, que señala, que denuncia, que odia, y unos pocos que hacen caja electoral o económico con la mentira y el odio que provocan. Esa es la normalidad a la que nos quieren devolver. Y nuestra respuesta es: no queremos volver a la normalidad, porque la normalidad es el problema. ¡Justicia ambiental!